nostalgia me da ganas de llorar. Ahora que me encuentro lejos de mi puerto tropical, yo siento la gran nostalgia, me da ganas de llorar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho deseo de regresar. Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar. Yo siento en el pecho deseo de regresar. Cuando seré de Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Cuando seré de Acapulco, se iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, olas y palmeras, orgullo del sur. Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, olas y palmeras, orgullo del sur. Mira sus playas que lejos iban quedando. Cuando se iría Acapulco, mis labios iban temblando, llorando mira sus playas que lejos iban quedando.